En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles santo, miércoles 23 de marzo de 2016, nuestro último programa de esta semana. Ya volveremos la próxima, teniendo en cuenta que mañana jueves y el viernes son festivos y el lunes también. El lunes, eso sí, como siempre, tendremos en Teleelche el programa A Todo Gol, pero no volveremos en Elche en Punta hasta el próximo martes. Son las cosas de este puente acueducto de Semana Santa. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca. Esto es el 101.4. Nos puedes sintonizar a través de precisamente ese punto del dial NFM. También nos puedes ver y escuchar en la TDT, en el canal 41, en Teleelche. Y, por supuesto, hacer ambas cosas, escucharnos o vernos si pinchas en teleelch.es, donde también te puedes informar absolutamente de todo. Información social, deportiva, cultural y la última hora del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado a las 6 de la tarde, Sábado Santo, se enfrenta al líder. Y hoy tenemos plano deportivo y plano institucional. En lo deportivo, el equipo sigue preparándose para ese importante compromiso frente al Leganés, el equipo que comanda la clasificación en la categoría de plata. Rubén Baraja tendrá que hacer dos descartes. Cuenta ahora mismo con 20 jugadores. Tiene las bajas de Franco Cristaldo y Pelayo por lesión y Nikos Bergos, que está concentrado con su selección, la sub-21 griega. El central Armando Lozano será la novedad en el equipo titular por el argentino, que está lesionado por Cristaldo. Lolo pasará a jugar al centro del campo. Alex Martínez, el lateral zurdo, ha afirmado hoy que entiende los pitos de la grada porque los aficionados quieren ver ganar al equipo, pues si es posible 3-0 cada domingo, pues mucho mejor. A la pregunta de si firmaría el empate en Butarque, esta ha sido su respuesta. Alex Martínez. Bueno, yo firmaría los 3 puntos, ¿no? Porque a mí me gusta ganar y a mis compañeros también. Pero sacar un punto allí, pues también sería un buen resultado, ¿no? Un punto menos para acercarnos al objetivo de la salvación y bueno, y un punto pues en un campo súper complicado que han sacado muy pocos resultados positivos los equipos y que nosotros pues vamos siempre a buscar los 3 puntos, pero si no se puede ganar, pues se empata. Pues evidentemente, lo mejor sin duda siempre es la victoria y el que firme un empate es que sin duda es un jugador poco ambicioso, nada ambicioso. El que firma el empate suele salir normalmente perdiendo, trasquilado, así que hay que firmar la victoria. Luego ya veremos qué es lo que viene. En el plano institucional, hoy se han reunido en el ayuntamiento el presidente del Elche, Juan Serrano, el alcalde de nuestra ciudad, Carlos González, y el nuevo concejal de deportes, Jesús Ruiz Pareja, para presentar a este último, al concejal, al presidente, a Juan Serrano. Carlos González ha afirmado que entiende perfectamente las decisiones del Instituto Valenciano de Finanzas, que, como sabéis, ha solicitado el concurso necesario de la Fundación. Es más, ha dicho que el crédito al Elche nunca debió ser concedido porque es dinero público, pero que espera, y ese es el deseo del Ayuntamiento, que el club sea controlado por capital ilicitano. Luego escucharemos a todas las partes. Por cierto, no me he resistido a escuchar al nuevo entrenador del Guadalajara. Y diréis, pero ¿y qué narices pinta aquí el nuevo entrenador del Guadalajara? Pues ya os lo decíamos ayer, David Vidal es el nuevo entrenador del Guadalajara y desde luego en el día de la presentación como nuevo técnico alcarreño no ha dejado de ser genio y figura, como siempre nos tiene acostumbrados. A sus 65 años y después de varios años en el paro, vuelve a aprovechar esta oportunidad en Guadalajara, que está luchando por no descender y que solo le quedan 8 partidos. Pues con su gracejo habitual, cuando se le preguntaba, bueno, pues si esperaba salvar al equipo, venía un poco como fichaje bombero para apagar el fuego, esto decía el bueno de David Vidal. Bueno, es un rival. Esto no, es muy jovencita la voz para ser David Vidal, así que vamos a poner la suya. Esto sí es lo que decía. Es curioso, siempre bailo con la más fea. Siempre me llaman cuando echan a dos. ¿Podía usted haberme llamado en pretemporada, ya que tengo un gran currículum? ¿O podía haberme llamado cuando cesó al primer técnico? Sin embargo, me llamó con el segundo. Pero vamos a intentar ganarle la partida al presidente. Vamos a salvar el equipo. Genio y figura, la verdad es que tiene razón. Si tan magnífico currículum tiene, como decía el presidente del Guadalajara al presentarle, pues ya le podía haber llamado en pretemporada o cuando echaron al primero, ¿no? Bueno, también ponía un ejemplo, ¿no?, de un entrenador que está muy de moda, el Cholo Simeone, una especie de analogía con su propia persona. El entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone, con 70.000 personas, el extremo izquierda que está a 70 metros y hay un gran ruido, mira de reojo y sabe que ha hecho una cosa mal, porque le ha mirado Simeone. Controla todo a su equipo y no le oye, pero le ve, porque ha hecho una cosa mal, que no tenía que hacer. Y a mí me pasa igual. Yo soy más humilde, estoy en segunda B. Más humilde, desde luego que sí. Y esta también es buena. Cuando le preguntaba a un compañero de la prensa de Guadalajara, le decía, bueno, mister, ya el domingo es una final. Esta era su respuesta. La final es la muerte, el tanatorio y el cementerio. Esa es la final. Si nosotros perdiésemos el domingo y ganásemos los 7, no es una final. Jamás. La final es el último partido, que es la muerte. Cuando yo he recorrido todo el país en autobús, en equipos de segunda y segunda B, cuando pasaba por un cementerio le decía a los futbolistas, ahí está el campo de la final. Es el cementerio. Eso es una presión añadida que yo no puedo meter a los futbolistas. La final no. La final es cuando no haya más puntos. Como digo, genio y figura. Ayer repasábamos algunas de las escenas en los entrenamientos que grabamos en Teleelch cuando era técnico del Elche. Me acuerdo a Ovele diciéndole lo que mide una portería. En fin, la verdad es que no tiene desperdicio. Lo que echamos de menos, las ruedas de prensa de David Vidal. Eso sí que era una rueda de prensa que daba juego, y vosotros que estabais bien atentos. Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo, sin duda, al bueno de David Vidal. En esta corta etapa, 8 partidos tiene por delante para salvar a su equipo. Un Guadalajara que también descendió en los despachos, está muy de moda. Por desgracia, descendió el Guadalajara, descendió el Murcia, ha descendido el Elche. Y esperemos que no se convierta en una moda. Aunque los que, bueno, lo hemos sufrido, pues por desgracia, queremos que se cumpla la justicia para todos. Evidentemente tiene que ser así. Una pausa y protagonistas. Esta Semana Santa, Volkswagen te ha preparado el mejor plan. Ofertas especiales en toda la gama Volkswagen. Aprovechate de nuestra liquidación de vehículos en stock. Llévate tu Volkswagen favorito con un descuento increíble. Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. La emoción, la devoción, las imágenes, los detalles. Así es la Semana Santa en Teleelch. Retransmisiones en directo todos los días. Este Jueves Santo con las procesiones de la Oración en el Huerto, la Caridad, el Silencio y Cristo de Zalamea. Una retransmisión patrocinada por Suzuki Motos Marín. Semana Santa en Teleelch. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra. Para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores. Para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Visita el outlet del Elche Club de Fútbol. Hazte con tus prendas franjiverdes a un precio realmente económico. Visita el outlet en la zona del fondo sur del estadio Martínez Valero, junto a Brutus, en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. ¿Quieres que tu hijo en estas vacaciones se inicie en el fútbol, aprenda y se divierta? Apúntalo ya a las jornadas de iniciación al fútbol para niños de 3 a 6 años, organizado por la Escuela de Fútbol del Club Promesas Elche, club convenido con el Real Madrid. Del 29 de marzo al 1 de abril, de 9 y media de la mañana a 12 y media en el Parque Deportivo. Y es totalmente gratuito, impartido por monitores y entrenadores titulados. Infórmate en el teléfono 654-384-620. Date prisa. Elche en punta. Con Paco Gómez. El próximo sábado a las 6 de la tarde en el estadio de Butarque, Leganés y Elche se enfrentan por 3 puntos. Para el Leganés, de ascenso directo, son líderes con 53 puntos. Tienen un colchón de 5 sobre el Nastic, el tercero, que sería el primero que no asciende directamente. Y un Elche Club de Fútbol que ahí se debate entre asegurar la permanencia ya y engancharse al tren de la ilusión, al menos del playoff. El Elche que está a 2 puntos de playoff y a 9 del líder Leganés, pero no está a 9 del ascenso directo, está a 6 del ascenso directo de un Alavés, pues que está con mal de altura. El temor que tienen todos los equipos de arriba en esta recta final de la Liga a ganar, o al menos eso parece. El Alavés, que lleva 6 partidos sin ganar, con 4 empates y 2 derrotas, y lleva creo que 4 partidos sin marcar un gol. El Leganés, bueno, lleva 2 partidos sin ganar. No puedo hablar ni de mini crisis, porque el Leganés está haciendo un temporadón. Pero sí equipos como el Córdoba, que llegó a ser líder, el Osasuna, que no está ni en playoff y llegó a ser líder, el Oviedo, que estaba haciendo un campañón, lleva 3 derrotas consecutivas. Bueno, pues ahí hay equipos como el Zaragoza que se están metiendo, el Nastic, que junto al Leganés para mí son las dos sorpresas de la temporada. El Leganés porque nadie contaba y el Nastic porque es un recién ascendido, tampoco entraba en los planes de nadie. Pero bueno, queda todavía mucha liga. Y como reconocía el lateral zurdo Alex Martínez, será uno de los partidos más difíciles de la temporada. No en vano, Butarque es el campo donde más goles se han visto a un equipo local. El Leganés es el máximo goleador en su estadio. De 15 partidos ha ganado 9, ha empatado 5 y solo un equipo ha sido capaz de vencer en el estadio de Butarque. Y ese equipo fue el Tenerife la semana pasada, no la otra, hace apenas 2 semanas. Es decir, que lo peor del Leganés, que ha sido poquísimo, lo estamos viendo en las últimas 2 jornadas. Solo ha sumado 1 punto de 6. Eso ya es crisis para el Leganés, que quizás ha cometido el fallo de autoproclamarse candidato al ascenso directo después de ver la gran campaña que han hecho. Yo recuerdo aquí un año que creo que fue precisamente el de David Vidal. Si no recuerdo mal, fue el de David Vidal. Primero cogió el equipo y lo salvó. Y es la siguiente campaña. Hizo una gran primera vuelta. Llegó en febrero a meter al equipo entre los primeros. Lo metió segundo o tercero. Entonces no había playoff, era ascenso para los tres primeros. Lo metió en tercera posición. Se empezó a hablar de ascenso en todos los ámbitos y a partir de ahí el equipo pues dio la de arena. Empezó a hincar la rodilla, no ganó partidos y la verdad es que hizo una segunda vuelta o un final de temporada realmente malo. Por eso digo que cuando te metes esa presión de manera gratuita, igual hasta no es bueno. De todas formas, el Leganés es cierto que nada tiene que perder. Bueno, pues como reconocía Alex Martínez, partido duro allí en Butarque. Bueno, sabemos que va a ser un partido complicado porque, bueno, como tú has dicho, pues muy pocos equipos han sacado un buen resultado allí. Pero bueno, nosotros, pues como todos los partidos, va a ser complicado y nosotros pues vamos a salir al 100%, a intentar sacar los tres puntos, a no tener miedo de ningún equipo y nada, y a afrontar el partido como uno más, como un partido que nos va a poner las cosas muy complicadas, que tenemos que estar cada uno al 100% para poder sacar los tres puntos, y sabemos que va a ser complicado, pero nosotros no tenemos miedo a ningún equipo y vamos a seguramente que vamos a plantarle cara. Firmaría el empate. Esta pregunta se la hacíamos también ayer en la rueda de prensa a Héctor. Vamos a escuchar lo que decía Héctor y vamos a escuchar lo que decía Alex Martínez para saber la opinión de cada uno. Le preguntamos a Héctor si el empate sería bueno. Bueno, todo punto es bueno. Está claro que todos nosotros queremos ganar, pero en un campo como el de ellos y jugando fuera, pues un punto pues sería muy bueno. Puede parecer falta de ambición por decir que un empate sería bueno o un empate bueno en casa del líder, pero no ha sido la misma pregunta. Aquí, a Alex Martínez, le preguntamos si firmaría el empate, no si el empate es bueno. Yo creo que si a todos nos preguntan si el empate es bueno en casa del líder, todos diríamos que sí. Y me imagino que todos también, a la pregunta de si firmaríamos un empate, o la gran mayoría, yo creo que diríamos que no. ¿Por qué vas a firmar un empate cuando puedes ganar? Imagínate que hubiera firmado un empate. Esto no sirve para nada, es una tontería decirlo, ¿no? Pero que el día del Mirandés dice, bueno, es un campo difícil, firmamos el empate, sí. Y te privas de sumar dos puntos ganando allí. Ya sé que esto es ciencia ficción, que esto no sirve para nada. Son preguntas de periodistas y respuestas de jugadores. Pero aquí, por si acaso le pillamos en una trampa, pues se lo preguntamos a Alex Martínez. ¿Firmaríais el empate? Bueno, yo firmaría los tres puntos, ¿no? Porque a mí me gusta ganar y a mis compañeros también. Pero sacar un punto allí, pues también sería un buen resultado, ¿no? Un punto menos para acercarnos al objetivo de la salvación y, bueno, y un punto, pues, en un campo súper complicado que han sacado muy pocos resultados positivos los equipos y que nosotros, pues vamos siempre a buscar los tres puntos, pero si no se puede ganar, pues se empata. ¿El Leganés es un rival directo? Bueno, es un rival que está ahí arriba, que está haciendo las cosas bien y bueno, ellos trabajan día a día para intentar hacer lo mejor posible y nosotros también. Y bueno, estamos ahí peleando con todos los equipos. Sé que es verdad que ellos tienen una ventaja un poco más grande que nosotros, pero que esta liga todavía queda mucho, que hasta junio no termina la liga, pueden pasar mil cosas y nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos y sumar de partido a partido y bueno, y si no, como has dicho antes, si no se puede sacar los tres puntos, pues sumar un punto. ¿Ganar sería permanencia? Bueno, pues a lo mejor no es permanencia, pero gran parte de ella, ¿no? Porque bueno, son tres puntos, si lo conseguimos tres puntos, súper importante, igual que los tres puntos que conseguimos en Miranda, porque bueno, ahora pues jugamos contra un rival que está haciendo las cosas muy bien y si intentamos sacar los tres puntos, pues ya creo que media salvación pues la tenemos, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar en Leganés solamente, tenemos que pensar en que vamos a ir a intentar ganar el partido y si ganamos o empatamos, bueno, esperemos que hagamos las cosas bien y nos podamos llevar mínimo un punto, pues a pensar en el siguiente y así hasta que termine la liga. Los perdón, los próximos tres partidos son rivales duros. Leganés, líder, Zaragoza, quinto en estos momentos, y Osasuna, séptimo. Todos históricos, bueno, sobre todo Zaragoza y Osasuna, que luchan por el ascenso. El Leganés, digamos que no es tan histórico, pero sí lucha por el ascenso. ¿Y de qué manera? Desde la posición más privilegiada. ¿Cree Álex Martínez que estos tres próximos partidos pueden ser decisivos para saber por lo que va a luchar el Elche de aquí al final? Bueno, yo creo que quedan 12 partidos, ¿no? 12. Son tres partidos que sí que es verdad que jugamos contra rivales muy con un buen nivel, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, todos los partidos van a ser súper complicados. Fuimos a Miranda y también nos costó un mundo ganar. Y al final, pues todos los partidos van a ser complicados porque todos nos jugamos mucho ahora al final de liga. Y sí que es verdad que tenemos tres partidos importantes, pero para mí importantes son todos los partidos de aquí a finales de liga. Y tenemos que seguir con la misma filosofía que llevamos desde el principio, que es partido a partido, y ahora toca Leganés, y cuando termine el partido de Leganés, pues pensaremos en Zaragoza, que es el próximo. Por cierto, sobre los pitos de la afición en los últimos tres partidos en el Martínez Valero, ¿por qué piensa Álex Martínez que la afición está pitando al equipo? Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Bueno, normal. La gente quiere que su equipo gane, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo vengo del Betis, que si el equipo no gana, pues bueno, pues la gente pues no se va contenta a casa. Y yo creo que todos los aficionados piensan lo mismo, ¿no? Que cuando va al campo, pues lo que quiere es que el equipo gane 3-0, pero creo que tienen que entender que esta categoría ningún partido es fácil y que a todo el mundo queremos ganar 3-0, pero los equipos también vienen aquí a ponernos las cosas complicadas, y creo que el equipo está haciendo las cosas bien desde el principio y tenemos que seguir. Estamos ahí en la pelea, todavía queda un mundo, estamos ya con puntos para conseguir dos o tres victorias para conseguir el objetivo, que es la salvación, y una vez conseguir la salvación pues ya hablaremos de otras cosas, ¿no? Pero yo principalmente y todos mis compañeros estamos peleando para conseguir la salvación cuanto antes y ya pues seguir trabajando por si no podemos hacer algo más bonito. Bueno, lo que he dicho antes, el aficionado lo que quiere es venir al campo y que ganemos 3-0 todos los partidos, y yo te puedo asegurar que en segunda división es muy complicado ganar un partido y cualquier equipo te planta cara, y nosotros nos dejamos la piel en el campo para intentar sacar los tres puntos, pero bueno, tampoco hemos perdido muchos partidos aquí en casa, y bueno, creo que estamos haciendo una temporada muy buena con un equipo totalmente nuevo desde el principio, una pretemporada pues un poco rara, ¿no? como a cualquier equipo. Y el equipo pues ha dado la cara desde la primera hora y estamos ahí con opciones de estar arriba y también con opciones de meternos en el lío, ¿no? Pero bueno, con menos opciones que otros equipos, y lo que tenemos que hacer es pues intentar hacer lo mejor posible cada uno, que hacer lo que nos pida el míster en cada partido e intentar ganar el partido. Yo sé que al aficionado pues le gusta que ganemos todos los partidos, pero bueno, también ganamos en Miranda y bueno, y es un campo súper complicado que tampoco han ganado muchos equipos, pero bueno, hay que respetar a la afición. Nosotros pedimos que siempre vengan a apoyarnos porque nos ayuda un montón, y bueno, que estén con nosotros hasta el final, que va a ser muy importante para nosotros. Explicaba el porqué bajo su punto de vista llegan los pitos de la afición. Es cierto, y a veces se nos olvida porque la memoria es muy corta, pero nosotros siempre procuramos tenerlo presente. ¿De dónde partió el Elche? Un Elche, y no lo digo en sentido peyorativo, que se hizo en las rebajas de agosto. Jugadores que estaban sin equipo, que llevaban tiempo sin jugar y que se consiguieron, la mayoría de ellos, fichar en el mes de agosto sin una pretemporada al uso. Un equipo muy joven, el segundo más joven, y el segundo equipo con menor presupuesto. Que sé que estamos en marzo y que dices, pues sí, pero es que eso ya lo hemos dicho, ya ha pasado. Sí, sí, ya ha pasado y lo hemos dicho, pero eso influye. No es lo mismo que haber hecho un equipo en mayo, junio y como mucho julio. No es lo mismo. y habiendo hecho una pretemporada y el entrenador sabiendo elegir o en este caso eligiendo en un amplio abanico del mercado, aquí se eligió lo que se podía en tres semanas. Tiene mérito en ese sentido. Otra cosa es que el equipo en las últimas jornadas, sobre todo en casa, pues no está divirtiendo al aficionado. Y por eso el aficionado está pitando, porque se aburre y porque sobre todo no ve su equipo ganar. Porque si al final ganas, lo uno compensa con lo otro. Pero si no ganas, e incluso estás hasta a punto de perder, como el día de Llagostera, pues eso cabrea más. Sobre el rendimiento del Leganés, te preguntaba si le sorprende lo que está haciendo el Leganés y qué tiene para hacer lo que está haciendo. Bueno, pues la verdad que tiene muchas cosas, ¿no? Defiende bien, ataca bien, tiene jugadores jóvenes con mucha proyección, con mucha ilusión y, bueno, es un equipo joven como nosotros y que está haciendo las cosas bien y que ha cogido una racha buena y que está ganando los partidos, pero no por casualidad, sino porque están haciendo las cosas bien, porque todos los equipos van allí a intentar sacar los tres puntos y al final pues ellos ganan, ¿no? Pero bueno, es un equipo bastante complicado de hacerle gol, pero que también tiene sus defectos, igual que todos los equipos, y nosotros no tenemos miedo a nada. Nosotros nos enfrentamos con equipos de arriba que también hemos sacado puntos y no tenemos miedo a nada. También el Leganés pues llevaba una racha de no sé cuántos partidos sin perder y ahora pues ha perdido uno, ha empatado otro seguido. O sea que cualquier equipo ahora, juegas contra el último, juegas contra el primero, al final son como finales, ¿no? Porque al final te juegas mucho, nos jugamos mucho todo y nosotros pues vamos ahí a intentar sacar los tres puntos, a no tener miedo a nada y a tener ambición de intentar sumar más tres, y si no se puede más tres, pues sumar más uno y nada, y a pensar en el próximo. Esto todavía es muy largo y todavía quedan 12 partidos y tenemos que primero conseguir el objetivo lo antes posible. Visto lo visto, que el Elche ha tenido varias oportunidades para haberse metido en el playoff y no las ha aprovechado, le preguntamos a Alex Martínez si esto es lo que hay, si este es el techo del equipo o les alcanza para meterse en el playoff en lo que queda. Bueno, como tú has dicho, estamos a 2 puntos, faltan 12 partidos, creo que tenemos muchas opciones de estar ahí arriba, pero que ahora todos los equipos se juegan mucho y que nosotros tenemos que ir partido a partido y nosotros tenemos que ir a Leganés a intentar sacar los 3 puntos, a intentar sumar para estar más cerca del objetivo que lo repito otra vez, que es la permanencia. Nuestro objetivo es la permanencia y una vez conseguido eso, pues mirar hacia arriba, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos tenido varias oportunidades de meternos ahí arriba, de pegar el salto, y al final no lo hemos pegado. Pero bueno, seguimos ahí, que es lo importante, que seguimos a 2 puntos, que el equipo está trabajando bien, está haciendo las cosas bien, que no es casualidad que el equipo esté donde está, porque, como te he dicho antes, pues por circunstancia, pues hemos tenido una pretemporada regular, el equipo se ha formado durante la pretemporada, durante la liga ha venido uno nuevo cada uno, que también es complicado. Debe ser complicado también para el cuerpo técnico y creo que el equipo ha dado la cara desde primera hora. Hemos hecho una familia porque somos una familia dentro y fuera del campo y es lo que tenemos que demostrar hasta el final de temporada. Y la última, se le preguntaba si, bueno, pues en el vestuario cómo se toman el hecho de que se les critique por la falta de ambición en algunos partidos, de no dar un paso al frente, si esto llega al vestuario. Nada, te puedo asegurar que desde el portero hasta el delantero tenemos una ambición increíble, ¿no? Nosotros salimos al campo a ganar y si no vamos a casa ganando, te puedo asegurar que todo pues nos vamos jodidos a casa, ¿no? Porque somos un equipo joven, es un año muy muy importante para todos porque venimos de muchos de no jugar años anteriores, que venimos de estar parados casi un año, que nos están dando aquí la oportunidad de volver a, como yo digo, a ser futbolista, a sentirte importante en un equipo, y sabemos que tenemos que tener ambición para ganar los partidos y yo creo que bueno, lo que se hable fuera, pues que se habla fuera, ¿no? Creo que hay una gran familia ahí dentro y que nos apoyamos, nos ayudamos cada entrenamiento, cada partido, y es lo que seguramente nos lleve a ganar más partidos de aquí a final de temporada. Esta Semana Santa, Volkswagen te ha preparado el mejor plan. Ofertas especiales en toda la gama Volkswagen. Aprovechate de nuestra liquidación de vehículos en stock. Llévate tu Volkswagen favorito con un descuento increíble. Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado, Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Existen muchas gafas de sol, pero las únicas que apoyan al Elche Club de Fútbol son Cocker. Cocker es calidad en visión y diseño. Garantizado. Pon unas Cocker en tu vida y empujemos al Elche hacia la victoria. Juntos somos de primera. Cocker. Encuéntralas en shopcocker.com. ¿Quieres que tu hijo en estas vacaciones se inicie en el fútbol, aprenda y se divierta? Apúntalo ya a las jornadas de iniciación al fútbol para niños de 3 a 6 años, organizado por la Escuela de Fútbol del Club Promesas Elche, club convenido con el Real Madrid. Del 29 de marzo al 1 de abril, de 9 y media de la mañana a 12 y media en el Parque Deportivo. Y es totalmente gratuito, impartido por monitores y entrenadores titulados. Infórmate en el teléfono 654-384-620. ¡Date prisa! Buscamos socio para negocio muy rentable. Ofrecemos capacidad de trabajo inigualable y nos adaptamos fácilmente a cualquier requerimiento. Demostrada profesionalidad en diferentes sectores. Además, este mes ofrecemos unas condiciones inmejorables. Somos Fiat Professional, los especialistas en vehículos comerciales. Infórmate en tu concesionario o en fiatprofessional.es. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues seguimos hablando, pero ahora en el plano institucional de la actualidad del Elche Club de Fútbol, porque esta mañana ha habido una reunión en el ayuntamiento. El alcalde ha recibido al presidente del Elche, Juan Serrano, para presentarle los cambios en la corporación municipal. Esos cambios, sobre todo, van dirigidos a la figura del concejal, del nuevo concejal de deportes, tras la salida de Cristina Martínez. Ahora Jesús Ruiz Pareja es el nuevo hombre fuerte en la Concejalía de Deportes y bueno, pues han hablado de toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Le preguntábamos al alcalde, lógicamente, por el tema del IVF, cómo ve él el tema del concurso necesario solicitado por el IVF. El club ha presentado, en este caso la Fundación, alegaciones y ahora debe ser el juez el que decida si finalmente tramita o no ese concurso necesario. Le preguntamos al alcalde su visión y alguna que otra pregunta. No cabe la menor duda que dentro de dar un repaso a la actualidad del club, hemos comentado la situación generada en torno a la decisión adoptada por el Instituto Valenciano de Finanzas de presentar el concurso necesario de acreedores. Como lógicamente, como gobierno municipal, nosotros consideramos que el Instituto Valenciano de Finanzas actúa protegiendo los derechos del propio instituto, que son los intereses de todos los ciudadanos, un crédito que se concedió en el mandato anterior de la Generalitat Valenciana y que nunca se tendría que haber concedido, pero que en cualquier caso ahora el instituto actúa defendiendo los intereses económicos de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Por lo tanto, respetamos una decisión que sabemos que es comprometida para el club, pero que es necesaria desde el punto de vista del interés general, de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad y, por lo tanto, de los ilicitanos y ilicitanas. La respetamos, sabemos que es una decisión difícil, que es una decisión que pone al club en una situación compleja, pero en cualquier caso, como decía, desde el punto de vista del interés general, esta es una decisión que entendemos que el instituto ha adoptado de forma necesaria. ¿existe la posibilidad que desde Elche se promueva una propuesta al IVF para que se quede el capital en el club? Nosotros, el gobierno municipal, hoy lo hablábamos con el presidente, lo planteaba el propio concejal, nosotros consideramos que la opción más deseable es que el futuro del Elche pase por un accionariado mayoritariamente ilicitano, por un grupo de inversores ilicitanos que sean capaces de tomar las riendas de la mayoría del capital social del club. Pero no obstante ello, es decir, eso es algo que no depende de nuestra voluntad, eso es la expresión de un deseo, la formulación de un deseo o de una intención. En cualquier caso, lo importante es que finalmente el Elche tenga ese crédito que el Instituto Valenciano de Finanzas tiene que forzosamente disponer de él, tiene que sacar a la venta, que ese crédito obtenga un comprador que sea el accionista finalmente mayoritario de la entidad, que garantice la estabilidad y el futuro. Por tanto, lo que quiero decir que al final lo importante es que haya un accionista mayoritario que quiera garantizar el futuro de la entidad, que esté dispuesto a invertir y que esté dispuesto a hacer un club viable de cara al futuro. Sin embargo, la opción preferida, lógicamente, por el gobierno municipal siempre será que ese capital mayoritario nazca de nuestro municipio, si bien es algo sobre lo que difícilmente nosotros podemos actuar. Las palabras del alcalde. Le preguntamos al presidente del Elche. Juan, precisamente sobre el tema del concurso necesario, ¿cuál es la última hora? ¿En qué momento está? ¿Es el juez el que tiene que decidir? ¿Habrá un careo entre las dos partes? Bueno, en un principio el juez nos dio traslado, ¿no?, de la petición del Instituto Valenciano de Finanzas a la Fundación, y nosotros naturalmente pues hemos presentado alegaciones y ahora de momento estamos a la espera de lo que el juez decida. ¿Y qué pensáis que va a suceder? No, lo que podamos pensar nosotros es el juez el que tiene que decidir, y naturalmente nosotros ahora mismo no vamos a entrar a valorar suposiciones, ¿no? Porque nos podríamos equivocar en una o en otra dirección, ¿no? ¿Cuándo existe la posibilidad de que por parte de los empresarios de Elche se realice una oferta al IVF para quedarse con el capital del club? Pues hombre, nada nos gustaría más que eso, ¿no? Pero que hasta ahora mismo no hay nada, ¿no? Hasta ahora mismo no hay nada. Juan, ¿por qué los dos últimos comunicados del Consejo de Administración no los ha firmado el presidente? Bueno, yo no quisiera entrar a valorar ahora esa cuestión aquí. Permíteme que me reserve esa opinión, ¿vale? Y de la reunión con el alcalde y con el nuevo concejal de deportes, ¿qué tal? ¿Qué impresión saca? Ah, muy buena, hombre. Muy buena, ya a pesar de que Jesús ya nos conocíamos. La enhorabuena a Jesús por el puesto y desearle muchísima suerte en esta nueva andadura, ¿no? Y seguro que vamos a tener un buen colaborador aquí con nosotros. Aunque no es el marco quizás como tú acabas de comentar, sí me gustaría preguntarte porque últimamente las decisiones del Consejo están muy divididas y hay en la calle la sensación de que hay fractura en el Consejo, que el presidente y el vicepresidente miran para un sitio y el resto miran para otro. ¿Es así? ¿Hay división en el Consejo de Administración? No cabe duda que podemos tener en algún momento división de opiniones, ¿no? Pero de todas formas yo creo que todos y cada una de las personas que estamos ahí estamos trabajando por el bien del Elche Club de Fútbol, y no puedo decir otra cosa. Bueno, una cosa es de vez en cuando tener divisiones de opiniones y otra es que siempre haya una división y siempre sean las mismas personas los que miran, los que tienen una opinión, y el resto los que tienen otra. Pero bueno, ese, como ya dije el otro día, será un asunto que o da un giro brusco o acabará definitivamente en fractura, en divorcio. Ojalá me equivoque. Lo vamos a dejar aquí. Más deporte a las 7 en el remate. Ya en Elche en Punta, el próximo martes nos escuchamos. Recordad que el lunes sí hay a todo gol. Que paséis una Semana Santa magnífica, maravillosa, de verdad. Que seáis muy felices. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.